Así se pudo encontrar a Marcos, quien accedió voluntariamente a realizarse los exámenes de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos, luego de que el juez ordenara tomar las respectivas muestras. Buenos días, yo soy Ismael, hermano de Camilo y hermano de Marcos. Gracias primero a todas las madres, abuelas, que pudieron hacer, o sea, algo impresionante, que la lucha todavía continúa. Dieron a conocer parte de nuestra historia, parte nuestra que nos hemos conocido a través de Marco. Nos estamos armando nuestro álbum, 42 años del amor no vivido. Y esperemos que nunca más. Gracias. Solamente para destacar la importancia del trabajo en conjunto. Como verán, este es un caso en el que intervino prácticamente todas las herramientas gubernamentales y no gubernamentales que existen. La justicia, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, el Banco Nacional de Datos Genéticos, Abuelas de Plaza de Mayo y, por supuesto, la sociedad. Y yo quiero destacar la importancia de que todos estos organismos gubernamentales sigan teniendo los recursos, el personal y la libertad para trabajar, porque va a ser la única manera de que podamos resolver todos los casos que faltan. Como dijo el doctor Parenti, cada caso lleva años de trabajo. El hermano de Marco se presenta en el año 2001, imaginen todo el tiempo que llevó armar los árboles genealógicos, recorrer el país, encontrar, todavía falta completar la rama paterna. Ese trabajo silencioso y durísimo que no se ve y necesita ser sostenido y apoyado por la sociedad. Algo que nos ha sorprendido, que nos ha llamado poderosamente la atención, esa sencillez, esa humildad que nos ha dejado realmente, pensamos, no somos hermanos de hermoso. Sí, eso, la fisonomía. Ahora nos falta conocerlo un poco más, vamos a ir de a poco, ¿sí? La libertad y el amor de la familia nos van a hacer recompensar de tanta miseria y tanta apropiación. Pero el equipo de abuelas, tenemos un equipo joven, incansable, que no duerme y sufre y festeja junto a nosotros, porque los conocemos hace tantos años y no nos abandonan. Los hermanos que están buscando a sus hermanos, que también esperan algún día abrazarlos, y esta juventud que nos rodea, las abuelas, que ya miren, somos muy poquitas, acá somos cuatro abuelas, y el resto ya no está o está enfermita, pero que los jóvenes de nuestros grupos, nuestros equipos, infatigablemente trabajan y nos ayudan a seguir caminando. Mientras tengamos vida, vamos a estar luchando por los centenares que aún faltan. Así que hoy, a brindar por Marcos. Muchas gracias. Y por mucho...